del oeste trabajaban como esclavos. 40 negros todas las mañanas con el canto del gallo iniciaban su trabajo, mayores y pequeños. Hace mucho tiempo en una plantación trabajaban 40 negros recogiendo algodón. Hace mucho tiempo en una plantación trabajaban 40 negros para un blanco cabrón. Después del trabajo los 40 negros dormían todos juntos en un sucio granero. Cuando el gato dormía los negros se reunían a escondidas para hablar. Recogiendo algodón. Hace mucho tiempo en una plantación trabajaban 40 negros para un blanco cabrón.